Gracias por las palabras de bienvenida. Recuerdo bien el día de la boda de Jorge y Marité. Es una alegría siempre poder predicar en las bodas de los amigos. Y también para mí es un motivo de alegría poder compartir con vosotros estos actos, estas conferencias especiales sobre el tema de la familia. Me han pedido que presente un par de libros. Voy a hacerlo muy brevemente porque estamos apretados por el tiempo. No estoy seguro de que acabe a las 2 en punto, pero como mucho acabaré a las 2:05. Así que nadie se preocupe. El primer libro es un libro que se ha convertido en un clásico entre los creyentes, no solamente en España, sino también en el mundo, especialmente el mundo anglosajón, ya que el autor es anglosajón. Se titula Los 5 lenguajes del amor. Cómo expresar devoción sincera a su cónyuge. El subtítulo es un poco desafortunado, porque no sé si se trata exactamente de expresar devoción al cónyuge, pero en cambio el título realmente es muy interesante, Los 5 lenguajes del amor. El autor es Gary Chapman, es un libro pequeñito, tiene pues poco más de 150 páginas, se lee en poco tiempo y sin embargo el contenido es realmente denso. Trata sobre todo de lo que hablaremos esta tarde, de cómo expresar el amor, los lenguajes distintos del amor, la comunicación de palabra, la comunicación con los gestos, con las actitudes, la comunicación física del amor y por supuesto también la comunicación espiritual. Es un libro muy práctico y lo recomiendo encarecidamente. Y después me han pedido también, aunque la verdad es un poco inusual que el autor presente su propio libro, pero parece ser que no hemos encontrado a nadie que lo haya leído, lo cual no es demasiada buena propaganda. Es el último libro que he sacado de Más allá del dolor, que es un libro sobre cómo afrontar en la práctica las pérdidas y el duelo. Fundamentalmente enfoca el tema de la muerte, el cómo afrontar la muerte de un ser querido, pero también hay un capítulo dedicado al tema del divorcio, el luto, el duelo por el divorcio. Hay toda una serie de capítulos muy prácticos de qué decir en momentos de duelo, qué no decir, qué es lo que hace bien, lo que hace daño, también cómo afrontar el dolorosísimo tema de la pérdida de un hijo, también cómo ayudar a los niños cuando pierden a sus padres, la diferencia que hay entre un duelo normal, un duelo no complicado y el duelo patológico. Y por último, por supuesto, hay un capítulo dedicado a la esperanza que tenemos en Cristo. Es un libro pensado fundamentalmente para poner en manos de personas no creyentes, de tal manera que puede servir como regalo para personas no creyentes en momentos de duelo. Tengo la satisfacción de poder decir que la primera edición se agotó, y no era pequeña, se agotó en 3 semanas. Y vamos, ya estamos a punto de publicar la tercera edición. Se editó en el mes de abril. Creo que esta es una buena carta de presentación. El libro tiene también una serie de entrevistas personales, de testimonios, escritos o compilados por una periodista profesional, lo cual hace que el libro sea, pues, de alguna manera más cercano y más íntimo. Por supuesto, entrevistas verídicas con personas que han pasado por situaciones de duelo. Bien, vamos a empezar con la primera de las exposiciones. El atril es más pequeño de lo que yo imaginaba. Esto siempre es un problema para los conferenciantes, aunque no lo parezca. El tamaño del atril ayuda, porque tengo algunos recortes aquí que quería compartir, pero espero poder manejarme sin que se vaya todo al suelo. Y si se va al suelo, pues tengan un poquito de paciencia, que lo voy a recoger. El amor como cimiento. de todo el edificio que es la familia. A lo largo de estas tres exposiciones vamos a estar comparando la familia a una casa. Esta es la metáfora, no específicamente aplicada a la familia, pero sí a la vida cristiana que encontramos en el Evangelio. Lo acabamos de leer en el taller de Esteban y de Ana. El hombre prudente, esta es una canción que aprendíamos de pequeños, ¿verdad? El hombre prudente su casa edificó sobre un buen cimiento, el cimiento de la roca. El hombre insensato edificó la casa sobre la arena. Es fundamental poder edificar el edificio de la familia sobre un cimiento sólido. Y el cimiento sólido, que es el tema de esta mañana, es el amor. Ahora, dicho esto, probablemente pensaréis que la exposición de esta mañana va a ser muy teórica, porque del amor hemos oído tanto, se habla tantísimo. ¿Qué se puede decir nuevo del amor? Una palabra tan trillada, tan archiconocida. Creo que no. Creo que lo que vamos a estar considerando esta mañana es algo tremendamente novedoso, porque novedosos son los enemigos que la familia está afrontando en esta sociedad del siglo XXI. Permitidme empezar citando unas declaraciones de la exministra Carmen Alborg, exministra de Cultura y diputada socialista, cuyas declaraciones las tengo aquí en mano, para que vean que no estoy citando fuera de contexto. Si alguien las quiere consultar luego, las tengo aquí. Creo que son un auténtico compendio de fe laica. Es un auténtico credo laico. Ella escribió un libro titulado Solas y a raíz de la publicación de este libro le hicieron una entrevista. Cito algunos párrafos para que vayamos viendo las distorsiones del amor y cómo están influyendo en la familia en nuestros días. Las ideas y los ídolos. Una idea no es una cosa teórica, una idea siempre tiene ídolos prácticos, aplicaciones concretas a la vida de cada día. Ver las ideas y los ídolos a los que esto lleva. Dice Carmen Alborg. Vamos a ver si encuentro las declaraciones. Aquí está. Al vivir sola, tus relaciones son totalmente libres. La apología de la soledad, ¿verdad? La familia monoparental o la soledad. Y de ese modo, al vivir sola, ganan en calidad y en profundidad. Puedes vivir sola y tener una relación estable con un señor o señora, da lo mismo, no importa. Una amistad profunda con alguien. Puede que tu compañero viva en la misma ciudad o no, que os veáis mucho o poco, siempre o nunca, con hijos o sin hijos. Todo es posible, somos libres. No he quitado ni una coma ni un punto. Este es el concepto de familia, no solo de la señora Carmen Alborg, sino que es el concepto de familia que se nos predica desde los medios de comunicación, programas de televisión, de radio, libros, etcétera. Porque se nos predica. Estamos sometidos a una serie de influencias, de ideologías que son realmente dañinas, patológicas, la patología del amor. Sigo citando a Carmen Alborg, critica los valores represivos de nuestra sociedad y habla de unos estigmas que hay que suprimir. Observad cuáles son estos estigmas. Fuimos formadas, las mujeres, en una educación represiva en la que se nos enseñaba a vivir para los demás. Solo éramos a través de los otros. Valores como la abnegación, el sacrificio o la paciencia. Todo por los hijos, por el marido, por el padre. Estos valores son represivos. Es muy interesante contrastar estas ideas con 1 Corintios 13, ¿verdad? La abnegación, el sacrificio y la paciencia son valores represivos que hay que eliminar de nuestra sociedad. Si no recuerdo mal, 1 Corintios 13 empieza diciendo: el amor es sufrido, es benigno, la traducción más exacta, como bien dice la versión de 1977, servicial, etcétera, etcétera. Podría citar mucho más, pero creo que con esto es suficiente. Vivimos inmersos en una sociedad que está sujeta a una profunda patología del amor. Y esta patología del amor nos influye en la vida de cada día. Estamos respirando un ambiente que nos influye. Lo que Carmen Alborg ha definido es lo que en nuestros días se podría llamar las familias a la carta. La familia a la carta es, como antes decía Jorge en la introducción, un modelo de familia en el que cada uno escoge lo que más le gusta. No importa que sea un hombre o una mujer, aquí o allá, las familias a la carta. Cada uno se organiza a su manera y según mejor le convenga. No importa que haya solo una madre, o dos padres, o dos madres. Actualmente, en un país como Inglaterra, desconozco las estadísticas de España, el porcentaje mayor de natalidad está entre las madres solteras. Madres solteras no porque hayan sido abandonadas por sus maridos o divorciadas, sino simplemente mujeres que han decidido a priori quedarse solas. Esto venía especificado en la encuesta. Mujeres que han decidido quedarse solas y que impide tener un hijo con las facilidades extraordinarias que hoy da la técnica, ¿no es cierto? Con las diferentes formas de fertilización, etcétera. ¿Para qué aguantar a un hombre toda la vida? Como diría el psicoanalista y psiquiatra gallego Rolf Carballo, con lo estúpidos que son los hombres. ¿Para qué aguantar a un hombre toda la vida si me lo puedo hacer yo sola? Es mucho más fácil, es mucho más sencillo. No tengo ganas de complicarme la vida. Por tanto, familias con una sola madre, o con dos padres, o con dos madres, lo único que importa es la libertad para elegir. Porque tengo derecho a ser feliz. Esto es hedonismo puro. ¿Para qué aguantar a un hombre si puedo hacérmelo sola? Aguantar, soportar, requiere esfuerzo. Y una de las claves del hedonismo es precisamente la anulación del esfuerzo. Tengo un amigo que dice que hoy en día los adolescentes, pero creo que se aplica no solo a los adolescentes, sino a mucha gente adulta. Dice que los adolescentes viven obedeciendo a la ley del mínimo esfuerzo partido por dos. Y creo que lo mismo se puede aplicar a muchos cónyuges, muchos padres y madres. La capacidad de esfuerzo, como iremos viendo en estas tres sesiones, se está atrofiando por una influencia sutil del hedonismo. Hay que organizarse la familia de la manera que implique el menor esfuerzo posible. Porque aquello de que el amor es abnegación, sacrificio, etcétera, ya lo hemos visto en Carmen Alborg, son valores represivos. Cuando estudiaba, hace de esto ya casi 30 años, por tanto no es un fenómeno del siglo XXI, recuerdo un compañero que me dijo una frase hablando de las relaciones de noviazgo formales con una chica, entonces nosotros éramos muy jóvenes. Me dijo una frase que jamás la he olvidado. Él nunca se comprometía formalmente con ninguna chica, y un día hablando que por qué, me dijo, mientras haya taxis libres, ¿por qué comprarse coche? Habéis cogido la idea, ¿verdad? El coche es una servidumbre. Casarse es una servidumbre. Es mucho más fácil, cuando lo necesitas, coger un taxi. Este chico se anticipó con 30 años o 35 a la mentalidad hedonista de nuestros días. Las familias a la carta. Lo único que importa es el derecho a ser feliz. Permitidme un último ejemplo. Estamos en la introducción, pero es la introducción de tres charlas, así que nadie se asuste. Quizás ya más preocupante. En cierta ciudad española, no voy a decir el nombre, para no dar detalles que puedan vulnerar la confidencialidad, un hijo de una familia creyente deja a su esposa, aparentemente un matrimonio feliz, y el padre intenta justificar la separación o que el hombre marche de casa abandonando a la mujer con dos niños pequeños, y dice, es que últimamente no le veía feliz. Últimamente no le veía feliz. Qué frase más inocente, ¿verdad? Esta es una frase, lo digo con todos los respetos, maligna. Es una frase que refleja la escala de prioridades hedonista, egocéntrica, pragmática hasta la saciedad de una sociedad progresivamente cosificada, en la que se trata a las personas como a cosas. Cuando uno ha estrujado a una persona o a una situación y ha sacado de ella todo lo que podía, lo tira como un Kleenex o como una lata de Coca-Cola, deséchese después de usada. Y esto se puede revestir de argumentos incluso espirituales, pero sobre todo de argumentos sociológicos. No le veía feliz. Y claro, ante el Dios felicidad, tendríamos que definir qué es la felicidad, palabra que no aparece en la Biblia por ninguna parte en el sentido que lo entiende la sociedad de nuestros días. Ante el Dios felicidad, todo queda permitido. Todo está permitido, porque lo primero es mi derecho a ser feliz. Ya lo hemos visto, conceptos como abnegación, sacrificio, esfuerzo y, como veremos esta tarde, pacto, fidelidad, compromiso, etcétera. Todo esto forma parte de la familia. Ya no se le llama tradicional, se le llama patriarcal, porque así suena más obsoleto, más carca. Atención al juego semántico, a la manipulación semántica de los medios de comunicación, que es tremendamente, insisto, maligna. Ya no se le llama familia tradicional, suena todavía más obsoleto llamarle patriarcal, porque claro, ¿a quién le gusta vivir en una familia patriarcal? A nadie. Porque cuando uno vive en una familia patriarcal es como si pasara de moda. Este es un extremo, el extremo de las familias a la carta, el extremo que estamos viviendo en nuestros días. Pero hay el otro extremo, el extremo que podríamos llamar del perfeccionismo irreal, ilusorio. Y algunos creyentes caen en este extremo, quizás como respuesta a la patología del amor que estamos viviendo en nuestra sociedad. Es el golpe de péndulo que surge más por reacción que por reflexión. Para ellos, para estas personas, el modelo de familia es un modelo perfecto, impecable. Una familia sana, dicen, es aquella que nunca tiene problemas, aquella en la que los miembros nunca se pelean, donde siempre hay sonrisas y buen humor, en una palabra, el cielo en la tierra. Os he de confesar que en no pocos cursillos, afortunadamente no todos, hay algunos muy, muy saludables, en no pocos cursillos y libros sobre el tema de la familia, uno acaba infinitamente más frustrado que alentado. Estoy convencido que este no será el caso de vuestro retiro. Pero se nos presentan unos modelos de familia que más se parecen a Disneylandia o a Hollywood que no a la vida que nos toca vivir cada día en un mundo complicado, en un mundo sujeto al pecado, a servidumbre, como leemos en Romanos 8. Cuidado con los libros o las conferencias que presentan un enfoque triunfalista de la familia, porque no refleja el realismo de la Biblia. Esto lo veremos mañana, cuando hablemos de los conflictos en la familia y de la necesidad del perdón y de la reconciliación. El modelo bíblico de familia es un modelo realista. El modelo puede ser perfecto, en esto las palabras que oíamos esta mañana son correctas, el modelo es perfecto, pero no hay ni una sola familia perfecta. Me ha llamado mucho la atención que en el programa que habéis hecho, y supongo que los organizadores se estuvieron estrujando bastante los sesos, me ha llamado mucho la atención que debajo del título, La familia en el siglo XXI, el subtítulo que han puesto como lema es un versículo de Proverbios. Me parece excelente. Yo no sé si ha sido casualidad o no, pero si buscan un modelo bíblico de familia, un versículo modélico para poner como subtítulo a la familia, no lo vamos a encontrar. Porque no hay ni una sola familia en la Biblia exenta de problemas, tribulación, tensiones, sufrimiento. Mañana ampliaremos este tema. Vale un ejemplo. David, el rey. Qué gran poeta. Qué gran músico. Qué gran guerrero. Qué gran estratega. Qué gran rey. No ha habido otro más grande que él en Israel. Qué desastre de padre. Qué desastre de padre. Y también de esposo. ¿Qué pasó con Absalón? ¿Por qué perseguía Absalón a su padre? Episodio que duró varios años. No tenemos tiempo de entrar en detalles, todos sabéis que es consecuencia del pecado de adulterio y de inducción al homicidio de David. Lo cierto es que al final de su vida, en un patético pasaje, David, en una especie de autoconfesión, dice: «Mas no es así mi casa para con Dios». Y confiesa su desastre como padre y como esposo. Y hermanos, a mí me consuela tremendamente, sin ánimo de justificar a nadie, pero me consuela tremendamente el realismo de la Biblia, de este hombre que fue un padre patético y que Dios en su misericordia dice que era según él corazón de Dios. A esto se le llama la gracia. La gracia de Dios. Porque ya Dios desde el Antiguo Testamento nos trata por gracia. Y Dios usa a hombres y mujeres de familias rotas, como veíamos el pasado fin de semana en el aniversario de la iglesia en Ofelia Nieto con Jacob. Con familias que hoy se llaman disfuncionales. Los usa para cumplir sus propósitos, porque Dios utiliza vasos de barro. Y en una idea que ya me habréis oído más de una vez, Dios usa a estos vasos de barro, Dios usa los Jacobs, Dios usa los Davids, Dios usa vasos de barro porque el poder de Él se hace perfecto en la debilidad. Y Dios nos usa no a pesar de nuestras debilidades, sino a través de... Analizad la genealogía de Jesús. Mirad simplemente la lista de la genealogía de Jesús. La cantidad de patología familiar que encontraréis allí. Incluso, por haber, había hasta una ramera. Porque dependemos en todo momento de la gracia. Y porque, insisto, no nos movemos en el mundo de Disneylandia, de las sonrisas artificiales, sino en el mundo trágico de la realidad diaria, en la que hemos de esforzarnos día a día por depender de la gracia de Dios en nuestras luchas, en nuestros combates, por alcanzar familias no perfectas, sino familias de paz. Familias de shalom, porque la palabra shalom está muy cerca de la palabra shalef, que es la palabra felicidad. La felicidad y la paz, en el sentido hebreo, son conceptos muy, muy afines. Ahí radica la verdadera felicidad. La felicidad, según la Biblia, este sería otro tema, pero creo que viene aquí. La felicidad en la Biblia no radica en hacer lo que a uno le apetece. Como este padre que justificaba la decisión de su hijo de abandonar a su esposa con dos hijos pequeños diciendo tiene derecho a ser feliz. La felicidad viene determinada fundamentalmente, entre otros valores, por el shalom, por la paz interior. Bien, hecha esta introducción, vamos a hablar del amor. Vamos a hablar del amor. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de amor? Hasta aquí hemos visto las familias a la carta, que es el modelo laico que se nos predica de ideología, y hemos visto los extremos triunfalistas que son igualmente equivocados. Me gustaría comparar el amor a una casa, con la particularidad de que es una casa que hemos de construir en un terreno con pendiente. Los que sois ingenieros o arquitectos sabéis que esto lo complica. Un terreno con pendiente porque vivimos en Romanos 8, la primera parte de Romanos 8, ¿verdad? No la última, que es gloriosa. Y la primera parte de Romanos 8 nos dice que toda la creación fue sujeta a servidumbre y gime a una con dolores de parto. La casa está en un terreno con pendiente, hace pendiente, y una casa con pendiente hay que apuntalarla bien con columnas. ¿No es así? Hay que apuntalarla con columnas. Hay cuatro grandes columnas del amor que son las que me gustaría mencionar en lo que queda de tiempo esta mañana. Todas ellas son importantes porque si alguna de las columnas falla, evidentemente la casa tendrá problemas de asentamiento, o utilizando la parábola del hombre sensato, del hombre prudente, puede tener problemas de mantenerse. Para que una casa se mantenga y tenga buen cimiento, tiene que estar edificada sobre la roca, que es Dios, esto lo iremos viendo, y con estas cuatro columnas, que son las cuatro dimensiones del amor. La primera de estas dimensiones, y lo digo no por orden de importancia, sino porque es la que primero suele aparecer, es lo que llamamos el enamoramiento. El enamoramiento. El enamoramiento se resume con la frase me gustas. El centro de gravedad está en el yo, me gustas. Recordad estos detalles porque serán importantes luego comparativamente con las otras dimensiones. El centro de gravedad es el yo, me gustas, me atraes. Hay una necesidad misteriosa, muchas veces inexplicable, de estar juntos. Y es un sentimiento. Sabéis que viene reflejado por la palabra griega eros en su sentido más amplio. Eros no es solo la sexualidad, mucho menos la genitalidad. Eros es el conjunto de factores que intervienen en la misteriosa atracción entre un hombre y una mujer por la diferencia gracia, que es lo que realmente atrae. Este sería otro tema muy importante, no tenemos tiempo de explicarlo. Lo que atrae a un hombre de una mujer es que ella es diferente. Y supongo que viceversa, no lo sé porque no soy mujer. Pero lo que atrae a una mujer de un hombre es que el hombre es diferente. Estamos viviendo en una época de uniformización de los sexos. La uniformización de los sexos. Es extraordinaria la crisis que existe en nuestros días de masculinidad, sobre todo de masculinidad. ¿Qué significa ser masculino? Porque se busca ante todo la uniformización de los sexos, del género, hasta tal punto es así que el filósofo Marina, José Antonio Marina, acaba de publicar un libro sobre este tema y es un tema hoy importante. ¿Qué es ser masculino? Es colosal la crisis de muchos varones hoy que andan perdidos totalmente por la crisis de los considerados valores masculinos hasta ahora. Y por supuesto que si queremos caricaturizar el tema, uno dirá que es porque el hombre ya no puede ser el déspota, el tirano, el macho que dominaba. Creo que no es así. La crisis es muchísimo más profunda que esto. Sea como sea, hay una tendencia a uniformizar los sexos. Y en este sentido, creo que se está perdiendo una parte del atractivo que tiene Eros. Pero quiero mencionar dos patologías del Eros que necesitamos conocer y no caer en sus errores y, si es posible, denunciarlas. La primera es reducir el eros, el enamoramiento, al sentimiento original, primero, de atracción, de excitación. Este aumento de la frecuencia cardíaca, esta ilusión, este no poder vivir sin el otro, esta necesidad de ir a su encuentro, este ponerse la piel de gallina cuando oyes su voz, etcétera, etcétera, que todos habréis experimentado si alguna vez habéis estado enamorados. Hoy se reduce el enamoramiento a esto, primer gran error. ¿Sabéis por qué? Porque este sentimiento, el enamoramiento en su versión original, dura aproximadamente 3 años. Que nadie se llame a engaño. Dura 3 años. Tiene un fuerte componente emocional, incluso si me apuráis, químico. ¿Qué hacemos después de 3 años? Como ya no se me pone la piel de gallina cuando le veo, ni me aumenta la frecuencia cardíaca, esto quiere decir que no estoy enamorado. Por tanto, si no estoy enamorado, me quedo libre para cambiar. Para cambiar. Un psiquiatra de Barcelona, especialista en terapia familiar, hacía unas declaraciones recientemente diciendo: el cambio, el divorcio, el cambio de matrimonio es algo totalmente natural en la especie humana. Y decía: es tan natural como cambiar de coche o cambiar de residencia. Muy, muy interesante. ¿Es que es normal si el concepto que tenemos del matrimonio es simplemente el concepto de la pareja con la que uno se une sobre la base de este eros que es química pura? Desaparecida la química, me siento libre para dejarla o dejarle. Este es el primer gran error. ¿Cómo combatiremos este error? Pues lógicamente el enamoramiento es mucho más que la química original, porque el enamoramiento, como veremos dentro de un momento, va adquiriendo diferentes formas a lo largo de los años. Y es perfectamente posible que dos personas estén enamoradas 50 años después de matrimonio. Es posible. Si entendemos que enamoramiento no es química, no es adrenalina, sino que tiene otras dimensiones distintas. Este es el primer error. El segundo error es reducir el amor a enamoramiento. El enamoramiento es una de las cuatro columnas, recuerden el edificio en pendiente, es una de las cuatro. Por tanto, como mucho, el enamoramiento, no hace falta ser muy ducho en matemáticas, es un 25% del amor. Pero hay otro 75% que no es enamoramiento. Es cierto, el enamoramiento es importante para que funcionen aspectos básicos del matrimonio, como son las relaciones íntimas, etc. Esto lo veremos esta tarde. Pero es que el enamoramiento, como todo sentimiento, se puede estimular o apagar. Ocurre esto con todos los sentimientos sin excepción. Cuando una persona nos dice, ya no estoy enamorado, por tanto creo que ya no le quiero, ¿qué le vamos a responder? Lo primero, el enamoramiento es solo una parte del amor. Segundo, el enamoramiento es un sentimiento que puede ser estimulado o apagado, dependiendo fundamentalmente del input, de la información que tú le pongas a tu mente. Porque, y esto nos lo ha demostrado muy bien la terapia cognitiva en nuestros días, nuestros sentimientos son básicamente resultado de nuestros, ¿lo pueden decir? Pensamientos. Esto no es un concepto netamente cristiano, esto es un concepto aceptado por toda la psicología moderna. De tal manera que si yo pienso que mi esposa es una mujer detestable, pensamiento primero, lógicamente acabaré sintiendo hacia ella rechazo. Si pienso que mi esposa es una persona con unas virtudes, unos dones, etc., esto producirá en mí unos sentimientos positivos. Pongo esto como ejemplo de que el sentimiento puede estimular o rebajar dependiendo de la leña que le ponemos al fuego. ¿Qué podemos decir del eros, del enamoramiento? Al ser un sentimiento, es fluctuante. Tiene altos y bajos. Fluctuante es de la palabra fluctus, que quiere decir ola. Fluctúa. Va fluctuando a lo largo del tiempo. Tiene momentos, tiene épocas. Tengo un amigo que dice que el enamoramiento es como el Guadiana. Y me gusta la ilustración. El Guadiana unas veces se mete, otras sale, otras veces, pero nunca en ningún momento deja de ser río. Sigue siendo el Guadiana, aunque no lo veamos. Es fluctuante, tiene sus altos y sus bajos. Es imposible mantener el mismo nivel cuantitativo en intensidad, ya lo hemos visto, o la misma forma de enamoramiento. Insisto en este concepto porque este es el argumento número uno hoy para bastantes divorcios. Si pienso que ya no amo a mi esposo o esposa porque ya no siento la misma atracción, ilusión o excitación que al principio, es que no hemos entendido en qué consiste ni el enamoramiento en sí, ni el lugar que el enamoramiento ocupa en el edificio. Las oscilaciones de pasión hacia el amado son absolutamente normales y no deben llevar a conclusiones erróneas ni nos permiten legitimar la defunción de un matrimonio. Un porcentaje muy alto de parejas que vienen a la consulta para separarse, el argumento que utilizan es este: ya no le quiero. Y a la pregunta, ¿cómo sabes que ya no le quiero?, la respuesta es inevitable: ya no siento nada. Le tengo solo como un amigo o como un hermano. Y ahí empieza un largo proceso, por lo menos lo intentamos, de convencerle que está siendo influido de una manera inconsciente y nefasta por estos valores y estos errores que decíamos en nuestros días. Y poner estas ideas, hermanos, es tan importante como crear anticuerpos, defensas ante los ataques de las ideologías de nuestra sociedad. Otra consideración sobre el enamoramiento: adquiere formas o presentaciones distintas a lo largo de los años de la relación matrimonial. Me gusta ponerlo con una ilustración, la ilustración del río, de un río. El agua de un río varía según el cauce, según el nivel del curso. En el curso, en el cauce alto del río, el agua baja, pues rápida, los rápidos del río, tumultuosa. El río suele ser estrecho. En su curso medio, el río tiene un cauce más sosegado, fluido. No tiene la superficialidad del curso alto. Tiene más profundidad, tiene más pozo. El sentimiento de pasión ha crecido, se ha hecho menos superficial. Ya cuando está a punto de desembocar el río, prácticamente uno no sabe si el agua se mueve o no se mueve. Ha variado mucho respecto al curso en su cauce original. Eros, el sentimiento, la pasión, el enamoramiento, es como el río. Cambia a lo largo de su curso, pero sigue siendo el mismo río. El enamoramiento puede persistir a lo largo de toda la vida, de diferentes maneras. Aunque no sea la química del curso alto, sino el sosiego y la tranquilidad del curso bajo. Recuerdo una pareja en nuestra iglesia, un matrimonio. Él tenía casi 90 años y ella 88. Salían de la iglesia cada domingo cogidos de la mano. No es de sorprender que acabaran pareciéndose físicamente. Porque es así. Cuando dos personas se llevan tan bien, cuando se mantienen enamoradas, aunque sea con las características del agua del curso bajo, cercano ya a la desembocadura, hay una identificación tan profunda que acaban pareciéndose. Esta es la primera dimensión del amor, la primera columna. Me gustas. El centro de gravedad es el yo. Y varía a lo largo de los años. La segunda columna es la amistad. Si el enamoramiento inicia la relación, la amistad lo alimenta. Iremos utilizando una palabra para cada uno de ellos. El enamoramiento eros inicia, la amistad alimenta. ¿Qué es la amistad? Creo que no necesito entrar en detalles porque todos lo sabemos, pero especialmente en el matrimonio me gusta definir la amistad como la complicidad que permite elaborar un proyecto en común. Y subrayo la palabra proyecto en común. Elaborar un proyecto en común. El sentido de futuro juntos. Y si Eros miraba fundamentalmente al presente, me gustas, la amistad mira fundamentalmente a este futuro, a este proyecto en común. Preguntadle a un adolescente que está en pleno enamoramiento si se le ha ocurrido pensar o si le gusta esta chica para vivir 40 o 50 años de su vida con ella. Os mirará con ojos de extraterrestre. ¿40 o 50 años con esta mujer? Nunca, pues nunca lo había pensado. Porque está tan absorbido por el eros, por el enamoramiento que mira al presente, que es incapaz de mirar al proyecto en común, a la amistad. Y amistad es esto, un proyecto en común, un proyecto de vida juntos. Porque si el centro de gravedad del eros es el yo, me gustas, el centro de gravedad de la amistad es el nosotros. Nosotros. Un pequeño paréntesis. Cuando los padres hablen de sus hijos, no utilicen la expresión mi hijo, porque no lo ha hecho usted solo. Ni es de usted solo. Son nuestros hijos. Cuando un padre o una madre habla de mis hijos, hay algo que hay que revisar. Digo esto como un paréntesis. Quizás es que el proyecto en común necesita ser engrasado de nuevo. Lo que alimenta la amistad, por supuesto, y el amor también en general, es la comunicación. Hablaremos de esto esta tarde. Pero para mí la amistad en el matrimonio viene definida fundamentalmente por el proyecto en común. Decía el famoso autor del Principito, Saint-Exupéry, por cierto, un hombre, un personaje muy singular, porque era aviador y al mismo tiempo, sabéis que murió en un accidente de aviación, y al mismo tiempo era un hombre suficientemente sensible como para escribir un libro como El Principito, El Pequeño Príncipe. Decía Saint-Exupéry, amarse no es mirarse el uno al otro, amarse es mirar juntos en una sola o en una misma dirección. ¿Cuánto falta esta dimensión? ¿Cuánto falla esta columna en nuestra sociedad? Este elemento de ilusión juntos, de proyecto en común. Al fin y al cabo, ¿qué es un amigo? Alguien a quien yo escojo. Los amigos no nos vienen impuestos, los hermanos sí. Los hermanos nos vienen impuestos, pero los amigos no. Para compartir, para hablar. Creo que uno de los problemas de muchas familias hoy viene porque el matrimonio, los padres, han hipertrofiado la columna del eros, especialmente esta reducción del eros al sentimiento inicial, y han subdesarrollado la amistad, el proyecto en común. ¿Cuánto énfasis hoy en la sexualidad? Sobre todo en determinado tipo de sexualidad, como veremos esta tarde. ¿Y cuán poco énfasis en la amistad? Como decía Theodore Bobet, un gran psicoanalista suizo creyente, especialista en terapia de familia. Muchos hombres, él lo decía de los varones, posiblemente se puede decir también de algunas mujeres. Decía Bobet, muchos hombres son o se consideran gigantes en eros y son idiotas en amistad. Bonita frase. ¿Sabéis lo que es un idiota? Originalmente, medicina. Nosotros utilizamos la palabra idiota como un insulto, pero en realidad la palabra idiota tiene un significado muy profundo. Un idiota es alguien que tiene un bajo cociente intelectual. La idiocia es tener un cociente intelectual muy bajo. Esto es básicamente un idiota. Pues no han desarrollado adecuadamente. Son idiotas en cuanto a la amistad, el proyecto en común. La amistad afecta fundamentalmente a la mente. Reconozco que la división es pedagógica y que quizás no se pueden separar en compartimentos tan aislados, pero con fines pedagógicos lo digo así. Eros era un sentimiento centrado en el yo. Me gustas. La amistad afecta a la mente, es básicamente un pensamiento centrado en el nosotros. Nos identificamos, nos llevamos bien. Vamos a dedicar 5 minutos y terminamos. A las 2:05 espero terminar. Menos de 50 minutos difícilmente se puede dar una plenaria. Por esto me permito, con permiso de los organizadores, esta pequeña licencia de 5 minutitos. Me gustas, nos identificamos, la amistad. El tercer elemento, la tercera columna del edificio, es el cariño. El cariño es el sentimiento de vacío que nos deja la persona cuando no está. La añoranza, la nostalgia, es un vacío. Después de haber estado un tiempo, por supuesto, si son años todavía más, con una persona, este vacío que nos deja es lo que viene manifestado, es lo que está reflejando el cariño. De hecho, el cariño no es una dimensión específica del matrimonio. Se puede sentir cariño, por supuesto, en la relación entre padres e hijos. Se puede sentir cariño incluso por animales domésticos. Aquellos que habéis tenido un gato o un perro y se os ha muerto, deja un vacío, hay un cariño. E incluso se puede sentir cariño hacia objetos inanimados, como una casa, un mueble, algo muy querido. Todo esto son formas de manifestar el cariño. El cariño, a diferencia de los otros dos, no tiene, es como la luna, que es un satélite, no tiene vida propia, no refleja luz propia, no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol. El cariño es una consecuencia que se desprende de las otras dimensiones del amor. Pero no por esto podemos infravalorarlo. Porque el cariño es como las ascuas de un fuego. Y las ascuas son importantes. Porque en un momento determinado, quizás cuando ha fallado Eros, quizás cuando está fallando el proyecto en común, la amistad, si hay ascuas, y los que sois expertos en hacer barbacoas lo entenderéis muy bien, cuando hay ascuas, ¿qué se puede hacer? Avivarlas. ¿Cómo? Aventando. O echándole quizás algún estimulador del fuego. ¡Qué importantes son las ascuas en una relación! No se puede decir que solo quedan ascuas. Este sol lo podéis quitar. ¡Todavía quedan ascuas! ¡Qué bueno que todavía quedan ascuas! Porque las ascuas se pueden aventar. Con lo que veremos esta tarde. Con el ágape. Con el te quiero el bien. Que es la dimensión por antonomasia del amor sobrenatural. El cariño es importante. Por tanto, no nos sirve el argumento que dicen muchos matrimonios de que solo queda cariño. Porque es mucho, es un capital importante. Vamos a sacar conclusiones. Esta tarde vamos a centrarnos en la cuarta y última etapa del amor, en la cuarta y última columna del amor, que es el ágape. El ágape viene de Dios. Pero estas tres primeras columnas son muy importantes porque reflejan el equilibrio necesario de una casa construida bien, en un buen cimiento. En último término, lo que sostiene el amor es el ágape de Dios. Si Eros inicia, la amistad alimenta y el cariño de alguna forma mantiene las brasas. El ágape, como veremos, será la columna vertebral. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles, los constructores. De ahí que sea tan importante recordar que cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Y a todas estas dimensiones humanas que hemos visto esta mañana, le vamos a añadir esta tarde la dimensión sobrenatural que es el ágape. Pero por ahora tenemos que dejarlo así. Esta tarde hablaremos de la comunicación en el matrimonio, la transmisión del amor, qué maneras tenemos de hacerlo.